Ya, estamos en el espacio Acompañando la Mañana en Radio Espacios 107.3. El teléfono de la radio es el 41 22 22 363. Estamos en este momento reemplazando a la señora directora del programa, doña Anita Luisa, porque ella tiene otra actividad dentro del CIAM. Vamos a tratar de acompañarles saludándoles en la mañana a todas nuestras amigas y amigos de la radio Radio Espacio 107.3. Vamos a acompañarles, aparte de la correspondiente música, con noticias y algunos comentarios respecto a las noticias que se dan en la prensa regional. Según informe de USS, 79.000 habitantes de Biobío tienen deudas morosas, o sea, son deudores. 79.000 habitantes. Expertos insisten en mejorar la educación financiera para enfrentar sobreendeudamiento. Elaborar presupuesto mensual es fundamental para organizar los ingresos y definir límites de gasto. Vamos a comentar en un breve espacio más adelante de cómo sería la mejor forma para que no existan deudores en esta región. Amigas y amigos, también tenemos otro comentario sobre conductores. Dice lo siguiente: por televisión hemos visto el nivel de agresión, prepotencia y mal actuar de conductores de vehículos livianos en la capital. Eso ya no sorprende, porque en nuestro querido Concepción eso es pan de cada día. He sido testigo del mal conducir y del mínimo criterio de conductores, utilizando vías exclusivas o para aquellos que en un peatón u otro conductor les deben ceder el paso por el solo hecho de no lucir un vehículo de alta gama. Es lamentable ver que día a día y con toda impunidad cruzan camiones pesados y buses por el maltratado puente Juan Pablo II, lo que está prohibido e indicado en ambos accesos. Contar con la presencia policial todo el día y todos los días sería un gravísimo error, pero se podría considerar indicar la presencia de los odiosos fotorradares. Este comentario lo hace la lectora dama Jimena Monsalve. También habla sobre la velocidad máxima. Propongo que en el examen para obtención y renovación de licencia de conducir se incluya una prueba de aritmética elemental, ya que al parecer los actuales conductores olvidan los conocimientos de la enseñanza básica o no pueden identificar los números de las señales viales, que no muestran los límites de velocidad máxima, ya sea que estos se indiquen en el pavimento o en un costado de las vías. Este comentario lo hace don Manuel Ruz M. Bien, entonces, estamos acompañándole en la mañana con informaciones y comentarios. También tenemos aquí un comentario, dice lo siguiente: fallo 1. Pero es muy largo, vamos a leer fallo 2. El juicio en La Haya costó a Chile $24 millones, pero igual es provocador preguntar si Bolivia fue demandado con costas. Este comentario lo hace el señor José Luis Hernández Vidal. Pero también hay otro comentario, fallo 3. Con el resultado del fallo del Tribunal de La Haya,

apagado y rompe el papá farolito. Le rompe el faro, le rompe el faro, le rompe el faro, faro, faro, farolito. Le rompe el faro, le rompe el faro, le rompe el faro, faro, faro, farolito. Papá farolito, papá farolito, papá farolazo, papá farolazo, farolín farolito, farolín farolito, farol farolazo, farol farolazo. Le rompió el faro, le rompió el faro, le rompió el faro, faro, faro, farolito. Le rompió el faro, le rompió el faro, le rompió el faro, faro, faro, farolito. Papá farolito, papá farolito, papá farolazo, papá farolazo, farolín farolito, farolín farolito, farol farolazo, farol farolazo. Farolito. Estamos al aire una vez más en el programa Acompañando la Mañana. Este programa nos acompaña con música, noticias y comentarios. Tenemos comentarios de la prensa regional. Trabajadores pro empleo evalúan radicalizar movilización. Cerca de 2.000 personas participaron de una marcha e interrupción del tránsito en la ruta 160. El dirigente Juan Carlos Tapia recordó que el lunes entregaron un petitorio, el que aún no tiene respuesta. El intendente afirmó que, comillas, el gobierno no acepta plazos o ultimátum, cierra comillas. Pero el alcalde de Lota, Mauricio Velázquez, respaldó la movilización y afirmó que el cierre de cupos es perjudicial. Es decir, cierre de cupos quiere decir trabajadores que van a quedar sin empleo. Es decir, también cesantía. Sigue acá. Cerca de 2.000 trabajadores de los programas Pro Empleo marcharon ayer y realizaron cortes de camino en la ruta 160 que une a Lota con Coronel. La manifestación se enmarca dentro de las 48 horas de paralización de funciones anunciadas el pasado lunes, luego que los distintos sindicatos denunciaran un eventual cierre de cupos y el incumplimiento de una serie de acuerdos comprometidos. Es decir, cierre de cupos, cesantía. ¿Será esta cesantía que viene, serán los tiempos mejores? ¿Será para alegrar los corazones? Vamos a seguir un poco más. Dos acuerdos, dice, comprometidos en una mesa de diálogo. Juan Carlos Tapia, coordinador regional de los trabajadores de Proempleo, recordó que el lunes entregaron un documento en el gobierno regional. En el petitorio se puntualizaron las tres demandas exigidas: renovación de cupos, programa de pensiones para adultos mayores y entrega de un bono durante marzo. Comillas. Nosotros dimos 48 horas a las autoridades para que nos respondieran, pero hasta hoy, es decir, ayer, entre paréntesis, no hemos tenido acercamientos, cierra comillas, informó el dirigente. Sobre esto, el intendente del Biobío, Jorge Ulloa, enfatizó que, comillas, yo no he comprometido ninguna respuesta. El gobierno no acepta ni ultimátum ni plazos. Y cierra comillas, radicalizan protestas. el dirigente regional de los trabajadores, Proempleo, reiteró que existe incertidumbre dentro de los distintos programas que se ejecutan en la región respecto a la continuidad de los cupos, pese a que el gobierno ratificó que los puestos están asegurados para 2019. Comillas, nosotros entendemos que la política de cerrar los cupos que quedan desocupados va a deprimir más aún nuestras comunas. Detrás de un cupo que queda libre, cualquiera sea la razón, hay un cesante más que los requiere. Por eso estamos saliendo a la calle, cierra comillas, afirmó. Tapia estimó que serán al menos 400 las plazas que se cerrarían con la nueva política que se está analizando en la mesa de trabajo, en la que participa el subsecretario del ramo. Comillas, no está asegurado la total cobertura para el próximo año y eso está generando incertidumbre y descontento dentro de los trabajadores, explicó. Entonces, 400 cupos que se cierran entre trabajadoras y trabajadores, 400 cesantes. Una familia no se compone de menos de 5 personas. O sea, si multiplicamos 4 por 5, serían 2.000 ciudadanas, ciudadanos, entre hijos, hijas, esposo, esposa, que quedarían sin el sustento cotidiano para subsistir. Entonces, el dirigente sigue argumentando que si no reciben una respuesta en las próximas horas, las manifestaciones podrían incrementarse. Comillas, estamos pensando llegar incluso hasta el Palacio de la Moneda. Esto será una verdadera explosión social. Cierra comillas. Como dice acá, apoyan movilización. Mauricio Velázquez, alcalde de Lota, manifestó su respaldo a las protestas realizadas por los trabajadores y trabajadoras, por supuesto, en la mañana de ayer. Comillas. El cierre de cupos de empleos generará un enorme perjuicio a las comunas, ya que están deprimidas y afectadas por las enormes cifras de cesantía, cerra comillas, indicó. El jefe comunal dijo que evalúan acompañar a los trabajadores hasta Santiago. Ahora vamos a un espacio musical. Señora, de tu más secreto, de tu noche. café y yo nunca te he olvidado. En la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Bien, estamos nuevamente al aire después de esta, de este espacio musical. Vamos a seguir habiendo, viendo acá noticias y haciendo algún comentario respecto a ellas. Dice lo siguiente acá en la prensa regional. Falta de educación financiera es causa principal de alto sobreendeudamiento. Repetimos, informe US. 69.000 habitantes de Concepción están morosos. Según expertos, es recomendable revisar cada 6 meses el estado de pago de las deudas y que éstas no superan el 15% del ingreso familiar. En la realidad vemos que en los lugares chilenos el sobreendeudamiento llega al 70% del ingreso. Se debe evitar tentarse con las ofertas y ver bien cuánto dinero hay y en qué debe gastarse. Chile es el país más endeudado de América Latina y 3 de 4 hogares nacionales tienen una obligación financiera. Si bien estos compromisos crediticios no son malos en sí mismos, sí se controlan responsablemente. ¿Qué opinarán nuestras y nuestros radioescuchas al escuchar estos comentarios? Dice también acá, dentro de las recomendaciones se incluye evitar la solicitud de avances en efectivo o el uso de las líneas de crédito, ya que las cuotas de pago se sumarán a los gastos mensuales. Vamos a leer otro poco más sobre este comentario y aviso de la prensa regional. Comillas. La verdad es que creo que Chile es un país endeudado para una parte de la población, porque todavía hay otra importante que no tiene acceso al sistema financiero. Menos mal. Independiente de la anterior, el problema principal con quienes sí se endeuda tiene que ver con la falta de educación financiera que lo lleva a tomar decisiones equivocadas, cierra comillas. Así de claro, dice Augusto Ruiz Tagle, cofundador de Destacamed. El fin de año ya está encima y mucha gente, como se ha convertido en una costumbre, se endeuda para afrontar la Navidad, fiestas de cierre de año o apuntando a las vacaciones de verano. Asumir esto puede ser el principio agradable, porque se cuenta con dinero en efectivo y al instante, pero luego viene a afrontar el pago, que muchas veces no se cumple. Incluso, según el último informe sobre morosidad elaborado por la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad San Sebastián, con información de Equifax y datos preferenciados por Macity, arrojó que de los 223.574 habitantes de Concepción, 69.345 están en morosidad. Y cuanto a la la mora, dice acá, promedio, la región del Biobío, entre paréntesis, incluida la región de Ñuble, cierra paréntesis, se ubica en el lugar número 11 a nivel nacional, con un monto promedio de 1.357.800 pesos, cifra que aumentó en un 7.2% respecto de junio de 2017. A pesar del alza, el monto sigue siendo menor al promedio nacional, que asciende a 1.621.944 pesos. Aquí habría que hacer un breve comentario. ¿Estarían tan endeudados los chilenos, tan alto número de ciudadanas y ciudadanos, si hubieran sueldos mejores? Adultas y adultos mayores, pensionadas y pensionados, ¿estarían tan endeudados que algunos y muchos y muchas ya no pueden pagar sus deudas si tuvieran pensiones dignas? Si hubiera trabajos estables y dignamente remunerados, ¿estaría el chileno, la chilena, tan endeudado? Pero felizmente parece que estamos en los días mejores y con alegres corazones, pero la realidad nos dice otra situación muy distinta. No podemos solventar un nivel de vida digno sin estar realmente demasiado endeudados, porque hay que vestirse, hay que pagar colegiaturas, hay que alimentarse, hay que pagar luz, agua, gas. ¿Y con sueldos míseros alcanzará? Yo creo que nuestras autoridades, empezando desde el Supremo Gobierno con el señor Presidente de la República, deberían revisar el estado económico nacional para evitar este tipo de situaciones. Hay más comentarios acá, pero no sé si le gustará a nuestro radioescucha saber por qué estamos tan endeudados. Nos dice acá una parte, nivel responsable. Guillermo Figueroa, director de Chile Deudas, agregó que no es fácil dejar de endeudarse y entender que un nivel responsable de compromisos financieros no debe superar el 50% de los ingresos mensuales. Pero una buena manera de iniciar el camino para tal efecto es mantener un fondo de emergencia para evitar contraer obligaciones crediticias por eventos que surgen en la vida, como enfermedades, accidentes o reposiciones de elementos importantes del hogar que se descompusieron. ¿De dónde sacamos? Porque como decía un amigo, un ciudadano acá, ¿desde cuándo que las catas mean? Hagamos un espacio musical. A llorar. supieras que yo quiero que mi vida la quisieras tú. Si supieras que me gustan son las cosas que prefieres tú. Que quisiera que los hijos que tengamos fueran como tú. Como tú la primavera, como tú la primera. No haya nadie que me quiera como tú, mi vida entera. Tú, mi vida entera. Tú, mi vida entera. Me perdonas si yo insisto que mi vida la quisiera tú. Que de todas las estrellas que yo he visto la más linda tú. Si supieras que me gustan son las cosas que prefieres tú. Que quisiera que los hijos que tengamos fueran como tú. Como tú la primavera, como tú la vez primera. No haya nadie que me quiera como tú, mi vida entera. Tú, mi vida entera. Tú, mi vida entera. Bueno, seguimos acompañándoles en el espacio Acompañando la Mañana. Y estamos dando noticias, comentarios de la prensa regional. Vamos a otra noticia. Comunidad indígena logra inédita restitución de terrenos en Contulmo. Fallo del Juzgado Civil de Cañete validó título de merced del año 1904. El vocero del tribunal señaló que los peritajes y el título presentado por la comunidad fue clave para resolución de la magistrada. La empresa Arauco dijo que estudia el fallo y que evalúa una apelación. Una inédita restitución de terrenos logró esta semana la comunidad indígena Ignacio Huipán de Contulmo, luego que un fallo de primera instancia del primer juzgado civil de Cañete ordenara a la empresa Forestal Arauco devolver 97 hectáreas que actualmente son explotadas por la compañía al sur de la provincia de Arauco. En la resolución, la magistrada Carmen Seguelpino validó un título de merced del año 1904 y estableció que el territorio en disputa fue ocupado y explotado ilegalmente por la empresa, que sobrepasó los límites aun cuando estaba en conocimiento de los deslindes. Comillas. Los deslindes naturales del título de merced hoy son los mismos que en 1904 y que el deslinde poniente sigue siendo el estero Shan Shan, que viene desde el sur y desemboca en el río Huillín y la separa de la hijuela de Don Santiago Aguirre, establece el Payo. La decisión fue celebrada por el presidente de la comunidad indígena, Marco Álvarez Antimán, quien afirmó que esto marca un precedente para otras comunidades de la zona que estén en la misma situación. El subgerente de Asuntos Públicos de Arauco, Mauricio Leiva, confirmó que en tanto que la decisión del tribunal está siendo evaluada, y agregó que se analiza una eventual apelación o restitución del diálogo con la comunidad. El presidente de la comunidad, Ignacio Huillipán, afirmó que este fallo será un precedente para otros grupos de la provincia de Arauco. Peritaje fue clave. Miguel Miranda, secretario interino y vocero del Juzgado de Letras de Cañete, explicó que la causa sobre reivindicación de terreno se tramitó conforme a la ley indígena, entre paréntesis 19.253, tal y como la establece la misma normativa. Asimismo, el magistrado detalló que el fundamento de la sentencia se basó en pruebas documentales, testimoniales y principalmente periciales. Abre paréntesis, comillas. En el proceso discutió sobre la ubicación de los límites que dividen a ambos predios. Esto llevó a la magistrada a valorar la prueba y dio por asentada la posición sostenida por los demandantes y por ello accedió a la demanda en todas sus partes. Cierra comillas. Indicó, respecto a la incidencia del título de merced presentado dentro de las pruebas, el vocero del tribunal aclaró que por sí solo no lograba acreditar nada. Abre comillas. Se debió valerse de otras pruebas para establecer en definitiva cuál es la posición del estero, Shan Shan, y definir dónde estaban los límites oriente en un caso y poniente en el otro. Precedente, Mauricio Álvarez Antimán, presidente de la comunidad y nieto del lonco Ignacio Huillipán, recordó que la problemática sobre los límites fue tratada en distintos encuentros con la empresa. Sin embargo, al no lograr un acuerdo, determinaron acudir a la justicia hace 3 años. Comillas, siempre insistimos en que el deslinde que ellos tenían no era el que correspondía. Ellos mencionaban una vertiente y nosotros decíamos que era el estero, donde las diferencias en cuanto a volumen de agua son importantes. Cuando no llegamos a un acuerdo, se decidió judicializar, cierra comillas, indicó. Vamos ahora a un espacio musical. Sangre llena vuelvo a encontrar. ¿Qué me hiciste, mi amor? ¿Qué me hiciste? Si por las noches me vuelves a olvidar. Y tus ojos ya se fueron, y tus labios me mintieron, y tus besos ya se fueron, ay, ¿por qué tanto dolor? Y tus ojos ya se fueron, y tus labios me mintieron, y tus besos ya se fueron, ay, ¿por qué tanto dolor? ¿Qué me hiciste, mi amor? ¿Qué me hiciste? Si por las noches me vuelves a olvidar. Mi amor, ¿qué me hiciste? Si por las noches me vuelves a olvidar. Y los días ya se fueron, y los meses me mintieron, y los años ya se fueron, ay, ¿por qué tanto calor? Y los días ya se fueron, y los meses me mintieron, y los años ya se fueron, ay, ¿por qué tanto dolor? ¿Qué me hiciste, mi amor? ¿Qué me hiciste? Si por las noches te vuelvo a encontrar. ¿Qué me hiciste, mi amor? ¿Qué me hiciste? Si por las noches me vuelves a olvidar. Yo que te quería tanto y me dejaste solo. ¡Vuelve! Estamos de regreso al aire con el espacio Acompañando la Mañana. Como el orden de los factores no altera el producto, eso es muy claro, orden matemático, hoy día estamos saludando al Santoral San Francisco de Asís. Por lo tanto, cabe saludar a nuestras amiguitas Francisca y Francisco en el día de hoy, que están de onomástico o se sienten de onomástico, que lo hayan pasado y lo estén pasando y lo pasen muy bien. También vamos a leer el horóscopo del día de hoy. Sean niños o niñas, desde las 0 a 0 horas. Van a ser personalidades de fuerte carácter. En el amor van a ser apasionados. Por lo tanto, van a ser bastante porfiados. Y muy amigas y muy amigos de trasladarse de lugares, tanto lugares de corto espacio como de largo espacio. Pueden ser muy amigas y amigos de paseos internacionales. Así que ya saben cómo van a ser a grandes rasgos quienes nacen en el día de hoy. Fuerte carácter, viajeros, viajantes, apasionados en amor y también un poco impulsivos, porque este mes y el año viene como año de impulsividad. Hemos leído el horóscopo, la numerología, y como ya el dios Cronos es implacable, no perdona, hemos llegado al final del espacio que nos corresponde Acompañando la Mañana con lectura de noticias y comentarios. Los invitamos para el día de mañana a la misma hora. Hoy estuvo ausente la directora del programa, la vecina Ana Luisa, pero ya mañana estará de regreso. Perdón, mañana es viernes, hasta el próximo lunes estará ella, pero de alguna manera estaremos acompañándoles para saludarles, leerles horóscopo y darles noticias y comentarios en el espacio Acompañando la Mañana. Con este espacio musical nos despedimos.